Se cumplen 14 años de la desaparición de Jorge Julio López, secuestrado y torturado durante la última dictadura cívico-militar y desaparecido por segunda vez en democracia el 18 de septiembre de 2006. En esos días se desarrollaba el juicio donde fue condenado por primera vez el genocida Miguel Osvaldo Echecolás y en el que López declaró como testigo. Hablamos con Aníbal Ñatuk, ex abogado querellante de la causa. Hay que tener en cuenta para esto que, si bien los juicios contra los genocidas se iniciaron y bien terminó la dictadura, luego por las leyes de obediencia debida, punto final y los indultos, esos procesos se detuvieron, quedaron de alguna manera paralizados y luego se retoman con la derogación de las leyes de impunidad y los indultos que gracias a la lucha de los organismos de derechos humanos y la decisión política del gobierno se anularon esas leyes que generaban impunidad para el genocidio y empezaron nuevamente los juicios. Y el primer juicio que se inicia luego de esa derogación de las leyes es en La Plata, el juicio contra Miguel Osvaldo Echecolás, el comisario de la policía bonaerense, que había tenido a su mando muchos centros clandestinos de detención en esta zona de La Plata y la zona sur de Gran Buenos Aires. Ñatuk trae a la reflexión acciones y omisiones en la investigación que hoy perduran, no dejando esclarecer la desaparición de Jorge Julio López. Es por eso que decimos que Jorge Julio López es una persona que estuvo a la altura de las circunstancias. Como militante político en los 70 y como sobreviviente de la dictadura, como tantos otros, puso todo lo que había que poner para ser parte de este proceso político de enjuiciamiento al genocidio de la Argentina y fue parte de ese proceso político poniendo el cuerpo con su testimonio, poniéndose también, transformándose en querellante en la causa contra Echecolás. Lamentablemente, la causa que investigó su desaparición, o las causas, porque fueron distintas causas, en provincia, en nación, sistema federal, etcétera, no estuvieron a la altura de las circunstancias y así al menos lo demuestran los resultados que indican que a 14 años que sucedió este segundo secuestro y desaparición, no sabemos qué pasó con él, no tenemos certeza de quiénes pudieron haber sido las personas que cometieron este crimen. Sí, seguimos pensando, seguimos sosteniendo que debió haberse apuntado fuertemente en la investigación a los represores o grupos de represores que no querían que Jorge Julio López declarara, o a los represores que no querían que los juicios continuaran, que ese también fue uno de los objetivos de su secuestro y desaparición. Por eso, a 14 años hacemos lo que todos los años, recordarlo, seguir exigiendo la profundización de la investigación y seguir peleando por lo que peleó Jorge Julio López, que es el juicio castigo a los responsables del genocidio en la Argentina. Informó Inés Tonarelli de FM Resistencia para Noticiero Farco.